Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviado, silenciado, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables, crítica penal, porque las dualidades están. Pasaron algunos minutos de las 10 de la noche, estamos en la mitad de Crítica Penal y como anunciábamos al comienzo en este bloque de actualidad, vamos a tener una entrevista en vivo desde España. Contamos un poco antes de saludarlo, se llama Joaquín José Martínez, él es ecuatoriano, pero a los 5 años se fue a vivir a España junto a su familia. Luego en la adolescencia partió también a Estados Unidos junto con su familia, ya ahí radicó otra familia más, pero fue detenido en la ciudad de Tampa, donde tenía un negocio, en enero de 1996, acusado por un doble asesinato, y un año después de esto, en 1997, fue condenado a pena de muerte en los Estados Unidos, en el estado de Florida. Pero el apoyo de distintas organizaciones, del propio gobierno español, del Parlamento, del Papa Juan Pablo II, entre otras organizaciones y entidades y personalidades, lograron que se le diera lugar a un nuevo juicio. Así fue que el 6 de junio de 2001 fue liberado del corredor de la muerte, donde estuvo más de 3 años, por supuesto viviendo una situación denigrante desde cualquier punto de vista. Esta es más o menos la historia de Joaquín José Martínez. Que está del otro lado del Océano Atlántico y lo vamos a estar saludando en estos momentos. Joaquín, un gusto saludarte desde aquí, desde Argentina. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Primero, lo que queremos preguntarte a modo de introducción es, bueno, ¿cómo viviste todo esto, no? Esta salida del corredor de la muerte. Bueno, la verdad es que para mí era un poco difícil, ¿no? Porque yo fui a América con mi padre a vivir este sueño americano del que muchos pues soñamos en todo el mundo, sinceramente. Mi padre trabajaba en la banca, yo tenía buenos estudios, pues bueno, la verdad es que no me faltaba casi nada que se pueda decir. Y yo me encontré en una situación pues que yo creía rotundamente en lo que era el sistema judicial norteamericano. Y a día de hoy pues me sigo sintiendo pues defraudado por un sistema que yo he apoyado. O sea, hay que las cosas claras, yo estaba a favor de la pena de muerte. Uh-huh. Para mí ha sido, bueno, lo peor, ser condenado a muerte por un delito que no he cometido, pero aún peor, darme cuenta de las injusticias que existen dentro del sistema judicial. Bien, ¿querés comentarnos algunos detalles sobre el corredor de la muerte, este lugar donde esperan el día y el horario en el que se va a terminar con la vida de muchas personas en Estados Unidos? Sí, bueno, en el corredor de la muerte es otro mundo, ¿no? Yo nunca me imaginé, de todas las veces que ves la televisión, porque yo era de los primeros que, claro, cuando yo veía algún programa de televisión, era el primero que decía, pues mira, este, ¿por qué esperar 20 años? Vamos a matarle mañana, mira cómo vive, mira qué lujos, o sea, mira todo lo que tiene, ¿por qué guardar tanta vida? Vamos a matarle mañana y nos ahorramos el dinero de los contribuyentes, ¿no? Y te das cuenta, una vez que entras al corredor, que ves lo que ves, y ves el sufrimiento, y ves que las cosas no son tan claras, que has estado viviendo una bruja, pues duele un poco, ¿no? Duele un poco y una vez más te sientes un poco defraudado por el sistema en el que has confiado toda tu vida. Bien, otra de las cosas que queríamos consultarte tenían que ver con las pruebas que te llevaron a vos ante un tribunal y por ende a ser condenado a pena de muerte por un doble asesinato, de que finalmente fuiste absuelto y liberado de ese lugar de detención y también de la causa. ¿Qué pruebas había en tu contra? Bueno, inicialmente en el caso mío teníamos la declaración de mi exmujer. Yo, pues no era la primera vez que había llamado a la policía para decirles que yo había cometido alguna infracción, algún tema de mis hijas, etcétera. Pero esto era lo más serio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no es tanto la declaración de una mujer, sino una investigación que ellos llevan más de 3 meses intentando resolver y que, claro, reciben todo, bueno, todas las críticas de la ciudad en la que yo estaba residiendo en ese momento, porque es muy simple, o sea, se ha cometido un doble asesinato. El hijo de un policía ha sido asesinado en su casa con su novia y hay que buscar un responsable. Entonces, claro, han pasado 3 meses, no encuentran a nadie, están buscando, tienen 12 personas detenidas de sospechosos por el mismo delito, pero nada seguro, nada contundente. Dan con la declaración de mi ex mujer que les dice, no, este hombre me ha confesado que ha cometido el crimen. Hay otras casualidades, la casualidad que también iba al tiro de Diana todos los fines de semana con mi hermano de práctica de tiro y teníamos unas pistolas de 9 milímetros que eran registradas, pero claro, una vez que va pasando el tiempo y hacen las pruebas, etcétera, se dan cuenta que todo eso pues no coincide con lo que ellos decían que era, ¿no? O sea, está claro que el revólver no era el que ellos decían que era mío, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un proceso que una vez, como en cualquier parte del mundo, ¿no? Una vez que ellos dicen, este hombre lo tenemos ya, hemos conseguido a la persona responsable, no hay marcha atrás. O sea, puede ser lo más inocente del mundo, si salen públicamente y dicen, ya tenemos a la persona responsable, pero en América, como en cualquier otra parte del mundo, es muy, muy difícil que den marcha atrás y aún más decir que se han equivocado. Uh-huh. Sí, chivo expiatorio le llamamos aquí, supongo que allá también conocerán. Igual. Igual en España. Bien, Joaquín, ¿qué considerás que fue lo determinante que llevó a que vos pudieras salir de este infierno? El apoyo de muchísima gente, la verdad, sinceramente, yo nunca me imaginé que iba a recibir el apoyo que he recibido, ¿no? Miro atrás ahora, ¿no? Y veo atrás todos mis compañeros, que la gente me pregunta, ¿y cómo están? ¿No? Y yo digo, ¿cómo están? Están muertos. O sea, yo soy de los pocos que me he librado en esa situación. Yo entré en 1997 y de los que estábamos ahí, de los que yo conocía, no queda uno. O sea, es el apoyo que he recibido fundamental, que si no es por ese apoyo estaría yo muerto hoy, ¿no? Estamos hablando de instituciones, del Papa. Bueno, yo es que he recibido cartas de todas partes del mundo, incluyendo Argentina. O sea, yo vivo aquí en España. Y bueno, creo que lo sabéis ya, pero algunos de mis mejores amigos son argentinos, o sea, las cosas son así, ¿no? O sea, tener la mala suerte de estar en el sitio equivocado, ¿no? Vivir lo que he vivido y luego tener la fortuna de estar en tener el apoyo y todo lo que he recibido yo no lo puedo explicar, no puedo llegar a entender qué es lo que ha pasado. O sea, las posibilidades de entrar a un corredor de la muerte son una en 200 millones y las posibilidades de salir son una en 200 más. O sea, yo no sé, me lo pregunto, me lo cuestiono, no sé si fue el gobierno, no sé si fue... para empezar tienes que ser inocente. O sea, de América os aseguro, de Estados Unidos, del sistema que he llegado yo a conocer de a fondo, porque ahora sí lo puedo decir a fondo, un culpable no sale del corredor de la muerte. Yo creo que lo puede evitar entrar al corredor, pero salir... imposible. Joaquín, ¿cuál es la situación actual de otro español condenado a pena de muerte en Estados Unidos, Pablo Ibar? Ay, Pablo Ibar tiene una situación muy delicada porque hay que tener en cuenta que ha tenido el mismo apoyo desde aquí de España, de muchos otros países también, ha tenido el mismo abogado que he tenido yo, ha tenido pruebas que no se pueden demostrar que este hombre ha hecho nada, ¿no? Y lo peor de todo de este caso, que lo entienden y lo tengan claro todos. En este caso, el Estado, el gobierno norteamericano, se ha gastado más dinero que ningún otro caso en esa ciudad en la que él reside y en la que él se le ha juzgado. Te aseguro, os aseguro a vosotros y a todos los que escuchen el programa, que si no es por un buen equipo de abogados, si no es por un buen apoyo de aquí del exterior, a este hombre tienen que justificar esos gastos y tienen que, bueno, no solo mantenerlo condenado a muerte, sino posteriormente ejecutarle. Es lamentable cómo funciona el sistema, pero esos gastos hay que justificarlos de una forma u otra. Uh-huh. Desde aquí tenemos la percepción, y algo más que la percepción, alguna certeza también, de que quienes entran en ese corredor de la muerte no son, personas... destacadas en sus propias comunidades allí en Estados Unidos por por ocupar un lugar determinado en la sociedad. Más bien son personas que integran las minorías, ¿no? Acá recién decía uno de los integrantes del programa, en general en Estados Unidos, quienes son condenados a muerte son latinos y negros. ¿Vos pudiste constatar esto? Sí, eso lo digo así como es. No no he tenido ninguna duda de que es así. Yo lo he vivido en primera persona. A mí, ahí el español, seas de España o seas de cualquier parte del mundo, ecuatoriano, da igual, sigue siendo un hispano. Y es lamentable, ¿no?, la mentalidad que tienen en ese sentido, ¿no? Hay cierta discriminación, se puede decir, continúa la discriminación. Da igual que hayan optado por un presidente en estos momentos de raza negra. Ellos siguen, tienen la mentalidad tan cerrada. Yo he visto a policías, os puedo contar una anécdota muy simple, a un preso que le decía a un policía, oye, no me pegues tanto, al fin y al cabo somos hermanos, somos brothers, o sea, un término norteamericano, ¿no? Y el policía le dijo claramente, no, amigo, nosotros no somos brothers, tú eres un negrata y yo soy un African americano. Y eso pues lo ves y dices, oh, o sea, es que no puede ser, o sea, es que estás en otro mundo. Las personas que están en el corredor son gente marginada, gente de razas, gente. Yo entré al corredor y recuerdo claramente que tuve a un chico que me decía, oye, ¿me puedes leer esto? Y yo, claro, yo dije, bueno, el primer día que entré al corredor, digo, bueno, vamos a ver, este chico me está pidiendo que le lea algo, ¿sabes? Ya empiezan las pruebas estas que te ponen en el corredor, ¿no? Uh-huh. Y claro, me quedé pensando y luego me lo explicaron. El chico no sabía ni leer. Uh-huh. O sea, la gente que he conocido de dentro, la mitad de ellos tenía que haber estado primero en un instituto de estos mental, y la otra mitad, pues, no sé, es una lástima. O sea, yo lloraba con verlo. Lo que me han metido en mi cabeza, lo que había visto yo durante todos esos años de estos asesinos en serie que ves en televisión, que dices, bueno, ese se merece lo peor de lo peor, pues no era lo que yo me he encontrado dentro del corredor. Es otra vida y es otro mundo. Eso lo tengo más claro que nunca. Joaquín, te agradecemos muchísimo la comunicación con Crítica Penal acá con Argentina. Sabemos que allá son las 3 de la mañana y que estuviste esperando este llamado, así que te agradecemos muchísimo e invitamos a todos los que están escuchando a seguir tu historia y la lucha que están llevando a cabo en contra de la pena de muerte en www.joaquinjosemartinez.com. Bien así, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que lo más importante, ¿no?, porque es muy breve, ¿no?, pero la gente, cuando viajo al exterior y doy conferencias y hablo de este tema, ¿no?, la gente me pregunta, bueno, en nuestro país no tenemos la pena de muerte, o no tenemos ningún, ¿sabes?, alemán condenado a muerte, por ejemplo, ¿no? Y yo les digo, miren, cuando yo entré al corredor de muerte, yo era el primer español condenado a muerte. Mi padre siempre decía, mañana, hoy es mi hijo, mañana puede ser vuestro hijo, vuestro hermano, vuestro primo, vuestro sobrino. Y cuando salí del corredor de muerte, había 5 más. Hoy tenemos todavía 2 condenados a muerte. Y no quisiera que el día de mañana escuche yo que haya algún argentino también que esté ahí, o algún alemán, o nadie condenado a muerte. Mientras exista la pena de muerte en la sociedad, ninguno de nosotros somos libres de encontrarnos en una situación tan, bueno, tan triste como es la pena capital. Joaquín, muchísimas gracias por esta entrevista Crítica Penal. Gracias a vosotros, amigos. Un saludo, hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Joaquín José Martínez, él es ecuatoriano, vivió muchos años en España y en el 96, ya radicado en Estados Unidos, fue condenado por un doble asesinato en la ciudad de Tampa, condenado a pena capital, y finalmente el 6 de junio de 2001 fue liberado, regresó a España, estuvo 3 años en el corredor de la muerte, y bueno, y ahí lo escuchábamos dando algunos detalles respecto al caso, el día de la condena, el corredor de la muerte, ese espacio que ya no vas por el nombre, no habla de lo denso que es, algunas palabras sobre Pablo Ibar y esa confesión, ¿no?, que en algún momento y hasta antes de ser condenado creía en la pena capital. Bueno, claro está que su visión ha cambiado radicalmente. La verdad, teníamos muchas ganas de hablar con Joaquín y por suerte pudo darse, porque bueno, tiene algo que es muy inusual, ¿no? Muy inusual. Poder contar en carne propia la vivencia de haber pasado por una condena a pena de muerte y haberse salvado, ¿no? De alguna forma es volver de la muerte. Adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Colchones, colchones, colchones, colchones, colchones, colchones. El Rey del Colchón presenta espectacular venta de invierno. Mientras todos aumentan los precios, el Rey del Colchón requete rebaja. Atención, colchones de primera marca, medidas especiales, a precios de fábrica, así como lo oye. Colchones primera marca, precios de fábrica. El Rey del Colchón está loco. Venta invierno, el Rey del Colchón, en la esquina colchonera de Mar del Plata. Bolívar, esquina Don Antonio Álvarez, a cuatro almohaditas de Avenida Independencia. ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey del Colchón! Bolívar, esquina Cortada Don Antonio, a cuatro almohaditas de Avenida Independencia. Escuchá a Motosporta. Si detectás alguna falla durante la conducción, o la moto no suena bien, no maniobra bien o no se siente bien, no intentes seguir el trayecto. Pará tan pronto como puedas y busca ayuda profesional. Empujar la moto un poquito también puede ser el acto de prevención de un problema mayor. Una Honda de Motos Porta. ¿Querés más? Todas las motos Honda en 18 cuotas sin interés. Motos Porta, Avenida Martínez de Oz, 255, 489-6674 y 489-3788. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia. En Crítica Penal se pueden comunicar con nosotros al 473-4433, también a criticapenal@gmail.com, y nos pueden seguir y escuchar por internet www.radiodelazotea.com.ar, como lo hace Gustavo, fiel oyente de Crítica Penal, desde Nono, Córdoba, ahí en Tras la Sierra, compañero de FM El Grito, la 95.5 radio comunitaria del Nono. Estamos ya en piso con Seba, Macarena, Cristian y Lisa, compañeros ellos de las agrupaciones Sur y Avanzada de la Facultad de Derecho. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, André? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Ya los estábamos extrañando, ha sido un montón que no estaban ya acá. Así que bueno, hoy con la reforma del estatuto, ¿verdad? ¿Quién arranca? Sí. Esa. Sí, hoy decidimos hablar de este tema porque el último jueves 19 se convocó una asamblea de reforma del estatuto. Primero, ya empezar a hablar de que el día 19 se convoca esta reforma, pero sin ningún tipo de discusión. Se convocó en muy poco tiempo, las agrupaciones tuvimos muy poco tiempo de discusión, así que lo que se decidió en esa asamblea es pedir un cuarto intermedio para que se vuelva a realizar en octubre, ¿no? ¿Qué implica? A fines de septiembre. El 30 de septiembre, bien. ¿Qué implica hablar de una reforma del estatuto? Digo, para los que no hemos tenido oportunidad de cursar en la universidad, por ejemplo. Sí, en realidad se quieren modificar algunos artículos del estatuto de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El artículo más importante que se quiere modificar es el artículo 149, que se refiere a la elección de decano. En realidad se quiere modificar este artículo porque hay una situación en la Facultad de Salud en la cual hace 2 años no se elige decano. ¿Por qué? ¿Qué establece el actual estatuto? En ese artículo se establece que se debe elegir a decano en el Consejo Académico con la totalidad de sus miembros. Los miembros son 12, son 6 docentes, 4 estudiantes y 2 no docentes. Ya ahí vemos la diferencia que hay siempre de estudiantes, siempre somos menos a la hora de decidir. Y si una si algún sector, por lo general es por estar en contra de la votación de decano, no se sienta, por ejemplo, el sector de estudiantes no se sienta a la elección, no se puede decidir. Entonces, lo que quiere hacer esta modificación es que se pueda decidir sin que esté un sector de esto. Por ejemplo, si no están los estudiantes, se puede elegir decano. Es algo totalmente antidemocrático, porque pueden decidirlos algunos sectores únicamente. Bien, esta propuesta de reforma, particularmente de este artículo, ¿viene de la conducción actual de la universidad? Sí, exactamente. Un poquito contestando a la anterior pregunta de las implicancias que tenía la reforma del estatuto, la universidad es un estado dentro del Estado Nacional, básicamente, como para que la gente lo comprenda. Querer reformar el estatuto implica querer reformar lo que implica la Constitución Nacional para el Estado Nacional. Por eso la importancia y la gravedad de esta reforma que quiere llevar adelante, como muy bien dijiste vos, la actual gestión de la universidad en una alianza con CAUCES, la agrupación estudiantil que pertenece al Partido Socialista, y que para nosotros implica un grave retroceso en la democracia dentro de la universidad, bueno, con todas las cosas que estuvo contando la compañera. Respecto a lo que tiene que ver con el artículo 149, después tiene que ver, están la composición de la asamblea universitaria. Otra de las reformas más graves aún son, la forma en la cual pretenden reformar en el futuro el estatuto. En la actualidad se requieren 2/3 de la totalidad de los miembros de la asamblea universitaria en su totalidad. Y a lo que se quiere llegar ahora es a los 2/3 de los miembros presentes del quórum, lo cual implicaría de pasar de 72 asambleístas para la reforma del estatuto, de 108 que tiene, a 37, nada más. Lo cual, como vuelvo a reiterar, implica un retroceso en la democracia dentro de la universidad, porque en vez de ampliar, porque nosotros no queremos tampoco que discutan la reforma de estatuto los asambleístas nomás, queremos discutirla todos, los estudiantes, y tenemos que discutirla con los docentes, con los graduados y con la incorporación ahora de los trabajadores universitarios. Bien, ¿no hay instancias previas, que no sé, por ejemplo, un año de debates, o nunca se hizo un año de debates previos para tratar de armar mesas de trabajo y a partir de ahí los distintos sectores presentar propuestas o ampliar, quiero decir, la discusión, sino esto queda acotada a los X cantidad de asambleístas que hay, reducida obviamente a intereses de cada uno de los sectores minoritarios, por supuesto, siempre representados en menor número de personas, ¿no? Sí, seguramente. Una de las cuestiones que nosotros también planteábamos es que si bien parece menor, pero no lo es que el 19 de este mes aún no habían comenzado las clases en todas las unidades académicas de la universidad. Por ejemplo, en Derecho no habíamos comenzado, en la Facultad de Humanidades tampoco se había comenzado con las clases, y en definitiva en casi todas las unidades académicas no se habían comenzado. Entonces, eso también denota una falta de interés por parte de la gestión de discutir con los estudiantes, que forman parte de la mayoría de las personas que intervienen dentro de la vida universitaria, una reforma tan importante como lo es, ya decíamos, la Carta Magna de la universidad, también como la podemos definir. Entonces, ahí con eso contesto tu pregunta. O sea, no está la intención de discutirlo con los estudiantes, por eso que nosotros decimos no queremos una reforma a espalda de los estudiantes. Sí queremos una reforma, consideramos que es necesaria. Este estatuto no contempla un montón de cuestiones que deberemos plantear nosotros los estudiantes, deberemos plantearlos, digo, porque también queremos ser escuchados. Uh-huh. Y así como también saludamos otras cuestiones que se intentan reformar, como es la incorporación de los trabajadores universitarios, el personal mal llamado no docente, porque justamente es una de las reivindicaciones de los trabajadores universitarios hacerse llamar como son, ¿no? No a partir de una negación, sino de la afirmativa, que son trabajadores, ¿no? Así que esta cuestión nosotros la saludamos, si bien consideramos que al igual que los trabajadores, consideramos que, digamos, es bastante escueta, porque lo que se quiere incorporar es un representante solamente a la asamblea universitaria, lo cual es, digamos, casi nada, digamos, porque una sola voz. Estamos, digamos, hablando de 108 miembros, te imaginas que con un representante para los trabajadores. Si los estudiantes no se dejan escuchar, digamos, con la actual composición de la asamblea universitaria, imaginémonos lo que representa uno para los trabajadores, ¿verdad? Bueno, y minimizando un poco esto, es decir, trayéndolo de mayor a menor, las cosas no solo pasan en las reformas de estatutos. Estas arbitrariedades y esto de llevar adelante asambleas, supuestas asambleas, porque llamar asamblea algo que no está convocado parece una estupidez. Bueno, pero estas estupideces acontecen y en nuestra propia facultad, lo mismo que pasó allá para la reforma de estatuto nos pasa a nosotros desde la unidad académica. Entonces, lo que también venimos a contarles es que el martes 24 vemos cómo las cosas se repiten. Por casualidad, porque uno anda en la facultad más tiempo del que debería, porque está militando muchas veces, porque, bueno, va a la biblioteca. Por cualquier cosa, nosotros, algunos compañeros, nos encontrábamos, tanto sur como avanzada, y nos enteramos de una asamblea que se hace anualmente dentro de la facultad, que es la asamblea conocida como de Memoria y Balance. Sin embargo, esa asamblea, no sé, empezamos a buscar. No había un solo cartel en toda la facultad. Vimos carteles de diferentes propagandas, pero la verdad es que no nos fue convocado esa asamblea en la cual había temas tan importantes como elegir la Junta Electoral. Todo esto en la Facultad de Derecho. Sí. Bien. Exacto. Así es que, bueno, nos enteramos que el único medio que encontraron la conducción del Centro de Estudiantes para convocarnos una asamblea fue publicarlo en el tamaño que sabemos que se publican este tipo de cosas, al estilo edicto judicial, en un diario local. Con lo cual deberíamos, más o menos, la técnica a llevar adelante es y comprar los 365 días del año del diario para ver si se les ocurrió hacer algún tipo de asamblea. Y saber, aparte, qué diario comprar, porque ni siquiera en los dos diarios. Ah, no, tenés que leer, o comprarte todos, o bueno, no sé. Acá la cuestión, evidentemente, es que la democratización de la universidad cada vez da más pasos hacia atrás, en la facultad y en la universidad. Lo que los estudiantes convocamos y lo que nosotros pretendemos es ser escuchados, pero también participar de espacios de trabajo y discusión que nos permitan proponer, bueno, otra reforma, hacer otra propuesta, una propuesta mejor que nos incluya a todos, a trabajadores y estudiantes, porque además somos quienes nos vemos afectados por los estatutos y por las decisiones que se toman en organismos, en encuentros no democráticos. Bien, con esta idea de la reforma del estatuto universitario, después con esta asamblea casi no convocada de Memoria y Balance de la Facultad de Derecho, pensaba en unas palabras que decía Cristian, ¿no? De el desinterés por parte de las autoridades universitarias de convocar a los estudiantes a debatir reformas o balance de esta naturaleza. Evidentemente, tanto una como la otra vienen de la mano de una acción estratégica por parte de las universidades para dejar a un lado al estudiantado y a los alumnos de este tipo de discusiones. Pero bueno, no sé si estará escuchando alguna autoridad, pero evidentemente los alumnos no van a, y los estudiantes no van a permitir eso, están bastante más atentos de lo que ellos pensaban y encuentran estas convocatorias pequeñas y no van a permitir una reforma de estatuto en esas condiciones. Así que, por supuesto, como siempre decimos, en temas así, a través de FM de la Azotea, todo el aire para tratar de evitar estos hechos, ¿no? Sí, una cosa es que, bueno, como tenemos hasta el próximo llamado de la asamblea, hasta el 30, bueno, en el transcurrir de esta semana, invitamos a todos y a todos los estudiantes a participar de estas discusiones, que son muy importantes, volvemos a recalcar, porque lo que se está reformando, en este caso, es el estatuto que nos rige a todos, digamos, en el cual nosotros vamos a tener que desenvolver, Y específicamente como estudiantes de Derecho, nosotros no podemos desconocer, digamos, una herramienta como lo son las leyes, como lo son los estatutos, no podemos desconocer y no podemos dejar de interpretarlas, porque para eso una de las cuestiones que estudiamos en la facultad es la interpretación de las leyes y cómo utilizarlas. Entonces, vuelvo a reiterar, es una cuestión muy importante para todos los estudiantes y de ya convocamos, y estaremos convocando a espacios de discusión para poder tener un estatuto acorde a lo que necesitamos, ¿no? Este, un estatuto que contemple a los estudiantes, que contemple a los trabajadores, digamos, y que nos ayude a tener una mejor universidad, más abierta, digamos, que permita el acceso a todos los sectores de la universidad. Por eso que reivindicamos también la gratuidad del grado y la gratuidad del posgrado, porque generalmente se propende a una gratuidad de posgrado que lo que hace justamente es privatizar la educación pública. Bien, Sebastián, Macarena, Cristian, Lisa, muchísimas gracias. Bueno, ya lo decía Cristian, todos atentos en la Facultad de Derecho, los compañeros van a estar dando vueltas para armar estos espacios de debate en pos de evitar por lo menos la reforma del estatuto de esta manera que se propuso el pasado jueves 19 de agosto. Nos vamos con un tema de música, vamos a escuchar a un dúo de tangos conformado por Leda Torres en piano y Ezequiel Uchart en bandoneón. Ellos se llaman Malo Conocido y el tema es Quejas de Bandoneón. Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Informar, informarnos, de contar y contarnos. Yo no veo la comunicación como algo muy estático, sino que algo dinámico que genera transformación, ¿verdad? ¿Qué pregunta? ¿Qué es la comunicación? Esta cuestión de ir y vuelta, del ser junto. ¿Verdad? Si nosotros no desarrollamos esta comunicación, animales de la comunicación somos, o sea, no podemos tampoco desarrollarnos como personas. Elemento fundamental para cambiar el mundo, que la gente se siga agrupando. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación.